Les voy a contar en estas cartas de amor. Solo quiero que comprendan a mi pobre corazón. Yo la amo con frenesí, aún no sé lo que pasó, porque yo sufro en silencio desde que la conocí. Recuerdos de plata son los que ella me regaló para que yo los llevara dentro de mi corazón. Y así lo llevo. Así. Ufa. Si en el infinito estoy, desde allí la cuidaré. Que no vayan a robarme todo su lindo querer. Claro. Dos violetas no podrán, ¿qué?, en el agua marchitar. Dos amores que se quieren no se pueden olvidar. Recuerdos de plata son los que ella me regaló para que yo la llevara dentro de mi corazón. Desde allí la cuidaré, que no vayan a robarme todo su lindo querer. Los violetas no podrán en el agua marchitar. Dos amores que se quieren no se pueden olvidar. Recuerdos de plata son los que ella me regaló para que yo la llevara dentro de mi corazón.